12. Si la ciudad interna, o sea sus laboratorios, se encuentran en los dos polos, ¿qué les sucede a ustedes con referencia al magnetismo? Al estar la ciudad interna ubicada en los conos de cuarzo y en los dos polos, el magnetismo exterior del planeta no nos afecta directamente. Es por esta razón que nosotros podemos salir, entrar, viajar, proyectar, emanar, construir y más sin sentirnos atraídos al planeta, o sea a la materia exterior. Somos quarks. Es por esta razón también que estamos liberados de la reencarnación. Nada nos atrae, ni nos impulsa al regreso. Estamos libres de la atracción y del rechazo. Existimos en una zona totalmente neutral. El magnetismo exterior del planeta afecta parcialmente a las energías pensamientos que nosotros mandamos al exterior, y esto se debe a la influencia magnética y a la fuerza gravitacional. El planeta Tera, por las circunstancias que lo envuelven y por su pasado enfermizo y distorsionado, fue protegido hace millones de años atrás con un tejido gravitacional, que fue hecho y construido por nuestros hermanos voluntarios ayaplianos de las naves. Ellos, a través de sus energías mentales, formaron una malla, una red entretejida alrededor del planeta, con el propósito de resguardar al planeta, a los seres del exterior y a todo lo que se encontraba alrededor. Esta malla, colocada hace millones de años, permitió que la célula Tera resurgiera a la vida, concediéndole el renacimiento, restitución y recuperación de sus elementos. Esta malla ha existido en todos los tiempos. El planeta se encuentra dentro de una burbuja esfera, podríamos compararlo como una cámara de oxígeno. Esto le ha permitido poder sanar sus elementos y recuperar su salud. Sin embargo, ustedes deben saber que a pesar que esta malla fue colocada con el propósito de salvar a la célula Tera, también la ha aislado del universo. Por este motivo, el planeta ha crecido en la soledad y esta soledad le ha causado trastornos serios de carácter y de personalidad. Al estar la célula Tera y los seres que la habitan, incomunicados, clausurados y encerrados en sí mismos, crearon su propio sustento, sacando de su centro sus propias necesidades de vida. Una de estas necesidades es el magnetismo. Las ondas magnéticas en otros planetas no se cierran en sí mismas, ellas salen y entran recorriendo el universo. Son lanzadas al cosmos uniéndose y comunicándose con otras, formando así el lenguaje universal. El planeta Tera, como está encerrado propiamente dentro de una malla, sus ondas magnéticas no salen hacia otras realidades, ellas suben y bajan en un círculo vicioso, retroalimentando al planeta de sus propias energías pensamientos. Nosotros conocemos y hemos estudiado el movimiento fluctuante de estas ondas, tenemos el conocimiento de su estructura molecular y, basándonos en este entendimiento, las aprovechamos para grabarlas de energías pensamientos elevadas. Así ustedes las respiran y alimentan el cerebro con ellas. Al ser estas ondas fluctuantes y desiguales, nuestras energías pensamientos también tienden a fluctuar un poco, y eso causa la formación de orbs, los cuales se agrupan por la inconstancia vibratoria. Esta fluctuación nosotros